Murmuri. Benvinguts al Murmuri número 134. Què tal, com esteu? Nosaltres venim, com sempre, amb moltes ganes d'acostar-vos música a les vostres orelles. Ho farem Carlos Elcano des de la producció, Marc Auxí al control tècnic i Patricia Palomino, que us parla. Pels que repetiu, és una mica pesat que us ho digui, però els que escolteu el Murmuri per primera vegada us dic que ens podeu trobar al blog murmuri.bloja.com o al correu electrònic murmuriradio@gmail.com i que també tenim una pàgina al Facebook, així que si voleu ja sabeu com trobar-nos. Avui comencem amb un tema que ens agrada moltíssim, una cançó que es troba al nou disc dels The Clean, un grup que ens arriba des de Nova Zelanda. Hem de dir que són tots uns veterans de la música amb 20 anys de carrera a les seves esquenes, i una cosa que es nota és que els agrada cuinar foc lent, perquè al llarg de tot aquest temps han editat molt pocs discos. En aquest sentit també demostren que són d'una altra generació i que no els afecta el ritme i les presses dels que acaben d'arribar al món de la música, que un cop triomfen publiquen discos com xurros. Ells s'ho prenen amb calma i el resultat acaba sent un disc amb majúscules. L'últim es diu Mr. Pop i s'ha editat recentment amb temes com Tensile. Para l'orella i escolta el murmuri. Així d'exòtica comença la cançó que us proposem a continuació. Es tracta del tema titulat Watch the Waves de Taken by Trees, l'excantant de Concretes que ens arriba amb el seu segon disc en solitari, que es va editar a l'estiu, però com que creiem que la tardor és el moment més adequat per la música d'aquesta sueca, avui us deixem amb Watch the Waves. Oh My Darling, el primer disc de la cantautora, en part folk, en part pop i en part country, va ser volat, ens va deixar tots encantats. És per això que l'avançament d'un dels temes que formarà part del seu nou àlbum, que s'editarà el 2010, és una molt bona notícia. La clau de tot plegat creiem que és la dolçor d'aquesta veu que a vegades ens recorda a Joni Mitchell. Heart of My Own és el títol del disc i el primer tema que podem sentir és Gold Rush. Found it was all back home. be the last to know when they told me where the fool had gone. Oh, I was but the youngest one up there on the hills. They'll find me, oh, another side of gold to rush. Oh, I could never find them all. Another story of the one you lost, and I wanted to run over. I wanted to take over. I wanted to run over your I continuem amb un crit d'auxili que ens arriba des de Canadà. És Emily Haynes, la cantant que lidera el grup Metric, la que utilitza tota la força de les seves cordes vocals per endinsar-nos i dir-nos Help, I'm Alive, una de les cançons més enèrgiques del seu últim disc titulat Metric Fantasies. Els barcelonins de Last Three Lines acaben d'editar un EP titulat Crowds, que s'obre amb un tema suggerent titulat Fish Tank. En ell ens diuen que tenen el cap ficat en una peixera i la veritat és que aquesta imatge ens ha resultat molt interessant i és que, si ho pensem, aquest és un recurs doncs, com bastant aconseguit per expressar aquella sensació de trobar-se a un punt d'ofegar-se quan comences a veure la realitat com amb una boira i tot com deformat i amb la sensació que les coses s'amplien i es deformen quan s'acosten a tu. Alguns d'això ens diuen filtre emocional i els de Last Three Lines en diuen Fish Tank. Saps com sona un murmuri? Vine i escolta'l. Una estrella de la mañana me dice cosas que no son tan extrañas. Cuando estábamos pegados y los charcos no estaban tan mojados. El nou disc de Joe Crepúsculo porta el nom de Chill Out i, segons el que hem pogut escoltar, podem afirmar que hi ha hagut un canvi significatiu respecte als seus anteriors discos. I tota aquesta transformació s'ha produït al mateix temps que Joe Crepúsculo anava de festival en festival, de concert en concert i rebent elogis merescuts pel seu superèxit de Supercrepus. Però la qüestió és que ha tingut temps per seguir component i no quedar-se enrere. És per això que avui us proposem les seves noves cançons amb Joe Crepúsculo, que tenim a l'altre costat del telèfon. Bienvenido a nuestro programa. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien. Preguntarte si ha cambiado mucho ese Joe Crepúsculo que entrevistamos para presentar el primer álbum en solitario y el de ahora. ¿Hay mucha diferencia? Pues... bueno, ahora parece que después del Super Crepus y tal, pues he tenido la oportunidad de que lo escuche más gente, de poder tocar en muchos sitios. Y en ese sentido, pues sí que ha habido un cambio. Y luego lo musical, pues, bueno, ha salido este disco, que es una evolución respecto a los anteriores, que suenan algunas cosas de mejor, con baterías de verdad, y hay una evolución, un cambio. Decía yo al principio que las nuevas canciones nos llegan casi cuando nosotros aún estábamos pinchando el último disco, y eso significa que ha sido muy rápido, ¿no? Que has llevado un ritmo destacable, ¿no? Porque además es que has estado tocando también mucho en directo. ¿Cómo te las has apañado? Bueno, ha pasado casi un año ya desde que salió Super Crepus, que salió en noviembre y ya estamos en octubre, o sea que... ¿qué tiempo he tenido para ir haciendo canciones? O sea que hay tiempo para todo, ¿no? Para tocar, para componer, para grabar... Sí, sí. No hay sí. problema, ¿no? No hay problema de tiempo. Muy bien. Y la verdad es que una de las cosas que hay que destacar, pues, es precisamente tu directo, porque, pues, bueno, lo que consigues, y muchas personas lo dicen, es que todo el mundo acabe bailando, y supongo que influye mucho también donde toques, porque yo recuerdo el concierto de Mare Magnum y el que hiciste en el Grec de una manera muy distinta. ¿El espacio influye? Sí, influye todo. Influye el espacio, influye la hora, influye la gente que vaya y sí, todo influye. Y nosotros pues intentamos llevarlo a ese ambiente más festivo, verbenero, o como se quiera llamar, ¿no? Que la gente se lo pase bien. Y en el caso del Grec, me parece que también influyó el hecho que no había tampoco servicio de bar, y eso para la gente en un concierto pues desanima un poco a veces, ¿no? Sí, también unido a la hora que era, que igual era muy prontito para lo acostumbrados que estamos a tocar. Claro. Y eso que no hubiera bar, sí, fue un poco raro. Por cierto, hablando de la fiesta que se crea en tus conciertos, nos sorprende un poco que el nuevo disco se llame Chill Out. ¿Eso es que te has calmado un poco o a qué se refiere? Bueno, se refiere al formato del disco, a la ruptura que hay respecto a los anteriores, a ese toque oscuro, ¿no? El chill out, que lo dice y se te pone la piel de punta, un nombre oscuro. O sea, te gusta el nombre por la oscuridad, ¿no? Por lo que transmite de alguna manera. Precisamente estas nuevas canciones pues transmiten como un ambiente mucho más maduro, y lo decías al principio, ¿no? Que la sonoridad es diferente, y no sé si es que te has cansado de ese lo-fi. No, ha sido una evolución. Ya se veía en el Super Crepus que era diferente a Escuela de Cebras, ya iba sonando un poquito mejor, este suena un poquito mejor, y yo no creo que me haya cansado, que es muy probable que en el futuro vuelva a hacer discos parecidos a los anteriores, pero no sé, para este tenía ganas de hacerlo con una batería, tenía ganas de meter más guitarras, solos, y es una cuestión de apetencia. Ah, este es el primer disco que editas fuera de Producciones Doradas. ¿Por qué este cambio? ¿Por qué te has ido de esta discográfica? Pues tenía ganas de cambiar tanto musicalmente como de la discográfica. Me lo propuso Félix, que se llama Discoteca Océano, a principios de año, y me pareció bien. Vamos a probar, a ver qué pasa. Ah, una de las grandes características de Producciones Doradas es que todos sus discos se pueden descargar gratuitamente a través de la web. ¿Continúa esa filosofía detrás de Joe Crepúsculo? Sí, sí, yo mi punto de vista es ese. Y el disco se podrá descargar a partir de diciembre. Lo pondré en mi web, como siempre he hecho. Vale. Pues que dejaré así unos meses, así, a ver qué pasa. Y a partir de diciembre para descargarse todo el mundo. Estamos escuchando toda esta energía y te preguntamos por el vídeo en el que te presentas como una estrella de natación. ¿Algo que ver con la realidad? No, hace tiempo que no voy a las piscinas. O sea, no es que en el verano te hayas puesto a fondo a nadar en las piscinas. No, para nada. Es una idea que tuvieron los vengamonjas. Uh-huh. Y nada, me dejé dirigir por ellos, gracias a este videoclip tan, tan divertido, y yo estoy súper contento del resultado. Al principio del vídeo se muestra una escena en la que te sientas en una terraza del bar y que de alguna manera eres observado por tus fans. ¿Has vivido una situación parecida los últimos meses? No, así en bares, bueno, igual alguna vez, más en festivales, cuando vas a tocar o algo. ¿Y cómo sienta? Raro. Un poco raro, la verdad. ¿Eso de sentirte, te gusta ser el centro de atención o no? No, para nada. Bien, muchas de las críticas que han habido a lo largo de este tiempo, pues sobre tus canciones, han hecho referencia a las letras y a que tratas temas de amor y desamor. Lo han dicho muchas veces, eso de lo que habla Yo Crepúsculo es amor y desamor. Al final supongo que continúa, no sé si sorprendiendo, que alguien con esa voz rasgada acabe hablando de sentimientos como todos, ¿no? Sí, bueno, es que las canciones normalmente son de amor o desamor las que hago, y hay algunos otros temas, pero bueno, no sé, el rollo es la forma de cantar y yo canto así. Hablemos de animales, porque de las portadas de tus discos se puede decir que no sé si tienes una atracción especial por ellos, y en este disco, Chill Out, ¿vienes acompañado también de algún animal? ¿La portada? Sí. No, el animal que sale soy yo. Los has dejado. En mi cabeza de animal. Pero no sé si es que era elección tuya eso de que a lo largo de los últimos discos pues apareciese en ese itinerario de animales, ya sean cebras, ya sean todos los que se han presentado. Bueno, en Super Crepus no había animales, había una espada. Y es más. Pero había como unos delfines, ¿no? También, ¿o? Sí, pero eso fue la edición de Super Crepus y Escuela de Cebras. Ah, vale. Y eso es más cuestión, no es cosa mía, es más de la gente que hace las portadas. O sea que igual ha sido una cosa más fuera de mí, que a mí también me gusta que salgan animales y cosas así, ¿no? Pero no he sido yo que he dicho que quería animales en las portadas. ¿Será que te ven un poco animal? Sí, será eso. Vamos acabando esta entrevista y te voy a hacer la pregunta que les hago a todos, y es: ¿en qué situación acostumbras a hablar de murmullos, ya que nosotros nos llamamos Murmuri? Pues imagino que en una situación de silencio, ¿no? Si estás en un cine, ¿no? Y estás sonando la película o... O sea, ¿que eres de los que hablan en el cine? No, pero a veces tienes que decir alguna cosa o la dices, ¿no? Y la dices pues murmurando, ¿no? O en un teatro, o yo que sé, en alguna situación de silencio. Vale. O en un entierro, yo que sé. en sitios donde no se puede hablar, ¿no? Sí. Bueno, para acabar nos vamos a quedar con el tema titulado Cráneo. ¿Y qué me puedes decir sobre esta canción? Es una canción mistérica, de iniciados. Así la, este es el adjetivo, ¿no? Para sí. titular Cráneo. Muy bien, pues nada, que tengas muchísima suerte con este chill out y nos quedamos con esta canción. Mucha suerte. Muchas gracias a ti, Patricia. Hasta luego. Adeu. La voluptuosa Beth Ditto fa possible que The Gossip no sigui una banda més de rock de garatge mesclats de música disco. No només per la seva presència rotunda, sinó per la seva veu. Encara que crida amb facilitat, té un carisma que fa que difícilment la puguem passar per alt. Aquest any han tornat a Music for Men, el seu primer disc amb una gran discogràfica al darrere com és Columbia, i com sempre hi ha opinions per tots els gustos. Els primers fans de la banda sentiran que aquest àlbum no evoluciona com esperaven, però la qüestió és que a nosaltres ens agraden aquelles cançons que ens transmeten energia i que ens fan moure els peus o el cap de manera dissimulada quan l'escoltem amb els cascos posats a la redacció. Així que aquí la teniu, 2012. temps de crisi sempre van bé els regals. I així ho han entès Radiohead, que regalen una cançó nova del pròxim disc a través del seu web. Es tracta de These Are My Twisted Words, un dels temes que han enllestit fa poc a l'estudi de gravació, aprofitant les setmanes lliures entremig de la seva última gira mundial. De fet, aquesta no és l'única cançó de Radiohead que acaba de sortir del forn. A començament del mes d'agost van publicar Harry Patch i Memory Of, una peça que van dedicar al fins ara últim supervivent de la Primera Guerra Mundial i que va morir fa poc, als 111 anys. Encara us la podeu descarregar a través del seu web, però nosaltres us proposem que escolteu aquest segon avançament del que serà el seu proper disc. Menys d'un any després de tocar al Palau de la Música, José González torna a Barcelona. El cantautor suec de pares argentins tocarà el proper 12 d'octubre a la sala Luz de Gas. I en aquesta ocasió esperem poder tenir l'oportunitat de veure'l interaccionar una mica més amb el públic, perquè l'última vegada que el vam veure va ser a la sala Razzmatazz i vam poder gaudir del seu impecable directe, però ens va faltar una mica sentir com s'expressa en aquest castellà l'edat dels seus pares. De moment, l'anunci d'aquest concert és una oportunitat perfecta per recuperar una de les nostres cançons preferides de José González, la seva versió del Teardrop. Més versions, perquè Mika Pejinson acaba de publicar All Dressed Up and Smelling of Strangers, un disc en el que versiona cançons dels grans compositors de la història de la música, com Bob Dylan, els Beatles, Frank Sinatra o Elvis. Tot i que siguin grans cançons, nosaltres ens quedem esperant que torni a composar temes propis, perquè és el que millor sap fer. De moment, escoltem el cover de Harrison, While My Guitar Gently Weeps, i així ens acomiadem fins la setmana que ve. to unfold your neck. I don't know how someone controlled you. They bought and they sold you. Look at the world and I notice it's turning while my guitar gently weeps. Every mistake we must surely be learning. Still my guitar. I don't know how.